las tardes de junio, juncia y romero, vente conmigo. Que ya cantan los seises sus rigodones de uva y de trigo. De uva y de trigo, de uva y de trigo. Que está rubia la espiga, azul el cielo, verde el racimo. Las tardes de junio que Dios a cuerpos echa a la calle, ya se ha puesto Sevilla la zapatilla blanca de baile, blanca de baile, blanca de baile. Repican los palillos, pluma al sombrero, Dios en Versalles. Ay, que madura la espiga, ay, que el romero está en flor, ay, que esta copla es bandera purísima y bella de la concesión, ay, que esta copla es bandera purísima y bella de la concesión. Con el sol de diciembre alta en la torre una bandera, se levanta en el cielo la voz de un seise como una estrella, como una estrella, como una estrella, de pluma y terciopelo, blanca y celeste, y al aire queda. Ay, que madura la espiga, ay, que el romero está en flor, ay, que esta copla es bandera purísima y bella de la concesión. Ay, que esta copla es bandera purísima y bella de la concesión.